Koldo Zabala, egunon. Egunon. Bueno, se ha presentado esta mañana a los diferentes grupos políticos y también a los medios de comunicación la propuesta del equipo de gobierno, la alternativa al multiusos de Altzarrate, que de momento pues parece que no era una solución viable por la economía y parece que han encontrado otra. Así es, bueno, hemos presentado al resto de los grupos políticos y también a los medios de comunicación. Hombre, no nos gustaría llamarlo alternativa a Altzarrate, porque Altzarrate es un proyecto más ambicioso, más completo de lo que hemos presentado hoy, y el cual, ya decimos, no descartamos, pero creemos que es un proyecto a largo plazo, vista la situación económica actual, pues que tardará años. No hay que olvidar que Altzarrate hablamos de un proyecto de 15 millones de euros, ¿no? Entonces, hoy lo que hemos presentado es, en el solar contiguo al ayuntamiento, un solar que es de propiedad municipal, el que está al lado de la Plaza Alday. La propuesta nuestra sería la construcción de viviendas y, bueno, cómo recibiría el ayuntamiento de vivienda libre y el ayuntamiento cómo recibiría pues la parte que le corresponde, pues en vez de recibirla, por decirlo de una forma sencilla, en vez de recibirla en metálico, lo que recibiría sería en el sótano y en la planta baja la construcción de un teatro municipal. Un teatro municipal que creemos que, bueno, que cubriría de momento esa carencia que tiene este pueblo, que no tiene un lugar donde realizar cualquier actividad, bien musical, teatral o de otro tipo, ¿no? Y no podemos, creemos que no podemos seguir así durante muchos más años, ¿no? Que hay que dar una solución inmediata. Ajá. Una alternativa, en este caso, que sería viable, y ya hemos visto en la presentación que han hecho que incluso, bueno, sería un poquito quizás más pequeña en cuanto a gradas que la propuesta de Altzarrate, pero que tendría también una alternativa muy importante, que es la accesibilidad, el acceso a través del aparcamiento subterráneo de la Plaza Alday. Sí, evidentemente no es el... Bueno, el espacio cultural que estaba pensado para Altzarrate sería algo más, estamos hablando de algo más modesto, más pequeño, que estaríamos hablando sobre en torno a las 320 plazas. Tiene varias ventajas. Bueno, lo primero, antes de igual de nombrar las ventajas, decir que cuando hacemos esta propuesta la hacemos en base a informes técnicos que nos han desarrollado bien por parte del arquitecto municipal y la parte jurídica por parte de la secretaria, ¿no? Por parte del arquitecto municipal se nos dice que es posible esas 320 plazas, y por parte de la secretaria se nos dice que es posible hacer esto, es posible enajenar ese espacio para construir vivienda libre y construir, a cambio de eso, construir este espacio cultural. Ventajas, hombre, tiene también grandes ventajas. Una de ellas es la centralidad de este teatro municipal, ¿no? Por otra parte, algo muy necesario en cualquier instalación cultural, espacio cultural o dotación de este tipo, sería las plazas de aparcamiento, ¿no? Unas plazas de aparcamiento para aquellos que, bueno, que se desplazan a ver cualquier actuación cultural, tengan donde poder dejar el coche, ¿no? Y en este caso, pues al lado tenemos el parking de Alday Correca, que solucionaría esto, ¿no? Y luego la accesibilidad también, por otra parte, en cualquier actividad cultural, pues es necesario en un teatro, por ejemplo, es necesario que los camiones que van a desplazar el material para un grupo en concreto tengan una accesibilidad hasta el escenario, hasta este teatro, ¿no? Y en este caso se da perfectamente desde los propios garajes, se puede acceder directamente, se podría acceder bien al escenario, bien al resto de este teatro municipal. Entonces la accesibilidad en ese caso sería muy buena. Un edificio en principio que está, creo recordar que se pensaban poder construir 5 alturas de viviendas. Y este, para que los oyentes se sitúen, iría el teatro municipal en esas plantas del sótano. Sótano y en la planta baja, cogería todo. Sótano y planta baja. Y planta baja, y las viviendas partirían a partir del primer piso. Uh-huh. ¿Y lo que es el teatro sería solamente una planta o, por ejemplo, como en Amurrio? No, sería por hacernos la idea, el espacio, todo el espacio que supone todo el sótano más la planta. Y entonces, sí, eso es, no sería como en Amurrio que tiene, pues por decirlo, un pequeño anfiteatro, no. Sería todo en una planta. Ajá. Como hemos visto en más de un cine, pues bueno, por hacernos a la idea, en una única planta. Ajá. El escenario y la pantalla iría pegado en la zona del ayuntamiento, Eso en es, la pared eso del es. ayuntamiento para situarnos. Por situarnos, lo que sería el escenario iría contra el ayuntamiento y el resto, lo que serían las butacas, irían avanzando hacia el otro lado. Ajá. Bueno, hoy se ha propuesto, ¿cuál es el recorrido ahora? Pues el recorrido, sin ninguna duda, es por nuestra parte. Hoy hemos propuesto al resto de los grupos políticos. Vamos a proponer en los próximos días, vamos a hacer esta propuesta a los grupos culturales. Y luego es buscar el consenso. Creemos que hay que buscar un consenso para llevar una obra de estas hacia adelante. Esperemos conseguir ese consenso. Evidentemente, si no tendríamos apoyos, pues no podríamos realizarlo. Nosotros creemos que ya es necesario actuar en este asunto. Y una vez tenido ese consenso, bueno, entonces habría que trabajar en los pliegos técnicos, unos pliegos complicados para que se podría estar todo muy atado. En principio, ventajas parecen muchas, porque accesibilidad, estar situado en el centro, coste cero para el ayuntamiento, posiblemente hay algún inconveniente. No sé si incluso se hablaba de que en ese lugar había, no sé si idea o proyecto de hacer algo, no sé si ustedes han tenido ya. No hemos tenido ningún proyecto encima de la mesa. Sabemos que ha habido otras, bueno, pues que Ideas. en la legislatura anterior ha habido otras ideas, otros proyectos. Alguna de ellas sabemos que técnicamente, bueno, técnicamente o jurídicamente no era posible, porque se hablaba de alguna permuta. Pero bueno, nosotros esta es la que ponemos encima de la mesa, la que hemos estado trabajando y. Sí, porque sabemos que también se han trabajado otras como el cine Castillo, pero eso tampoco se ha podido Sí, llevar a buen puerto. pues bueno, pues es ya de pues, público que hemos estado buscando otras alternativas. Otra alternativa era el arreglo del centro del cine del Centro Municipal de Formación Profesional. No nos daría las plazas de las que estamos hablando. Es bastante más pequeño el espacio y bueno, y donde habría que aportar bastante dinero por parte del ayuntamiento. Y la otra era el cine Castillo, pero bueno, pues ahí el inconveniente es una propiedad privada. Creemos que hubiera sido una buena solución también, un espacio que tenemos ya en el pueblo, un espacio cultural y que se podía aprovechar y que bueno, que muchos de vecinos nos hacen esa pregunta, ¿por qué no aprovechar lo que ya tenemos? Pero pues ahí no ha habido esa posibilidad. Bueno, de momento es una posibilidad planteada hoy a los grupos políticos. Vamos a ver qué es lo que dicen y cuál es el recorrido y si es posible tener un teatro o un local polivalente, por cierto, muy demandado por la ciudadanía. No solamente ya también por APIL, en fin, sino por todos los grupos que demandan un lugar para donde poder hacer cultura en Laudio. Hombre, nosotros creemos y sin ninguna duda, sabemos que había algún otro proyecto. En el caso de este proyecto es algo beneficioso para todo el pueblo. Es para todo el pueblo, para todos los sectores y es algo demandado bien por los grupos culturales que nos dicen más de una vez que tienen que actuaciones musicales que tienen que hacer en el pórtico de la iglesia, en la iglesia, que no hay espacios para ello y bien también, es verdad, por los comerciantes. Pues esto generaría, sin ninguna duda, generaría también, bueno, actividad en el pueblo y eso creemos que siempre es beneficioso, ¿no? Coldo Zabala, eskerrik asko. Suri.